Hola, hola, hola, camaradas de Libres, Justos y Dignos. Como ya han de saber, las plataformas que vamos a estar tomando como punto de partida, pues será la página web del Hijo del Ajolote, ¿no? Este espacio saldrá en la sección de radio, en donde les tendremos muchísimas más sorpresas de compañeros y compañeras que se van a ir sumando a este esfuerzo. Entonces, como ya hemos mencionado, trataremos de desarrollar una serie de podcasts, vamos a llamarlo así, integrados al radio, a esta sección de radio, en donde nosotros queremos construir de alguna manera una serie de premisas muy importantes rumbo a la consolidación de un movimiento de izquierda que contenga en el fondo al proletariado como su punto de referencia. Entonces, yo me daría la tarea de nombrar a este espacio que saldrá de lunes a viernes durante no sé cuánto tiempo, pero esperemos que mucho. Lo vamos a llamar la dialéctica proletaria, ¿no? Creemos que ahí se tiene que construir un elemento muy importante. Entonces, desde aquí podríamos decir que inauguramos este espacio con esta reflexión de la dialéctica proletaria, en donde nosotros intentaremos construir elementos rumbo al proceso de la transformación social en el sistema capitalista hacia uno nuevo. Frente a eso, bueno, pues nosotros nos complace mencionar en este sentido, ¿no? La intención, de alguna manera, en un primer momento, de dar una pequeña introducción, en donde nosotros lo que necesitamos entender a nivel general es que cualquier momento o cualquier elemento que requiera una transformación y al querer ubicar otro elemento, necesitamos saber todos que su visión o el camino en un inicio siempre es complicado, ¿no? Siempre es confuso, siempre se nos mantiene de alguna manera difícil de entender. Entonces nosotros utilizaremos de alguna manera y haremos uso de los maestros que nos han enseñado todo este proceso para poder de alguna manera desarrollar algunos elementos. Entonces, en un primer momento, la dialéctica proletaria tiene que poner en ese primer momento que no todo es sencillo, que no todo es fácil, que su construcción requiere todo un esfuerzo muy, muy complicado. Y que ese esfuerzo va a tener que ser desarrollado en una metodología, ¿no? O sea, lo que nos interesa de alguna manera es construir una metodología que vaya más allá del proyecto que nosotros ya teníamos contemplado. Es algo difícil de poder desarrollar, es algo muy difícil de poder integrar, pero a nosotros nos parece importante apostar, ¿no? Por algo diferente. Para ello, por supuesto, necesitamos del desarrollo del método, ¿no? O sea, el método para nosotros va a ser la dialéctica, pero no la dialéctica como la conocemos o como se ha interpretado por el marxismo hasta nuestros momentos. Creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por sí recuperar todas las grandes proezas de nuestros maestros. Por supuesto que necesitamos crear de alguna manera los elementos que nuestras lecturas nos han apoyado, pero yo también sugiero que tenemos que de alguna manera construir o ir construyendo los elementos para poder desarrollar un método nuevo. Entonces, desde ahí nosotros creemos, o yo creo principalmente, que el elemento más importante es la abstracción, ¿no? La dialéctica tiene la virtud, ¿no?, de poder jugar con la abstracción y lo concreto, pero en términos generales, jugar con la reflexión, ¿no? O sea, nosotros tenemos que encontrar en un primer momento cómo se reflexiona desde una visión proletaria. Ese va a ser el eje central, ¿no? O sea, no, nuestro compromiso no solamente es diseñar de alguna manera elementos importantes. Nuestro compromiso no solamente es ubicar categorías, ubicar elementos, ubicar un sistema, ubicar conceptos, definiciones, sino que necesitamos entender que nosotros como proletarios necesitamos tener nuestra propia dinámica, nuestros propios conceptos, ¿no? Frente a ese proceso, ¿no?, necesitamos recuperar a los maestros, en especial nosotros pensamos que será en un primer momento Marx, Freud, Hegel, el Che Guevara, ¿no? Lo vamos a tomar como punto de referencia, y por supuesto todo lo que va a ser la visión, ¿no?, de lo que hemos construido como la fertilidad comunista, que por su misma composición creo que tenemos que llamarla la fertilidad proletaria, ¿no? Que eso lo vamos a revisar, por supuesto, en otro momento. Entonces, aquí en este proceso, ¿no?, pues lo que ponemos en énfasis es la visión de Marx, ¿no? Por supuesto, tenemos que recuperar a Marx desde una dialéctica proletaria, poder ubicar el texto, su texto, sus elementos, su proyecto, ¿no?, desde una visión mucho más en el campo de la lucha social, ¿no?, en el campo de la lucha política, en el campo de la lucha económica, en el campo de la lucha en las calles, en el campo de la lucha por el control de los medios de producción y del Estado, pero también necesitamos entender que en ese campo es donde florece el verdadero Marx y donde tenemos que arrancarle a los textos esta cuestión de la dialéctica proletaria y poderla construir. La siguiente semana vamos a revisar esta parte, ¿no?, que me parece muy, muy, muy interesante. Bueno, entonces, como podemos ubicar este elemento desde este mirador, ¿no? A mí me gustaría poner en énfasis algunos elementos que me parece que son muy importantes para poder desarrollar este elemento. El primero es que nuestro punto de partida debe ser el estudio del modo de producción capitalista. O sea, puede resultar muy ocioso, puede resultar muy, muy, no sé, muy, para ustedes muy, muy arrabalero a lo mejor, o muy, muy fuera de lugar, ¿no? Muy pretencioso también, por supuesto. Hay otra palabra, ¿no? Muy arcaico, pero es que así es, ¿no? O sea, la dialéctica proletaria no es una, o sea, no vamos a poder aspirar a una dialéctica proletaria, a un pensamiento desde los proletarios, ¿no?, si nosotros no entendemos en qué momento estamos construyéndonos. Entonces, desde ahí nosotros queremos construir este proyecto, ¿no?, sobre ese elemento, sobre esa crítica, sobre ese proceso que me parece que es muy importante. En ese sentido, entonces, lo que tenemos como punto de partida, desde mi muy particular punto de vista, es el desarrollo de lo que nosotros vamos a poder denominar como el estudio de esas leyes, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante estudiar el modo de producción capitalista? Porque tenemos que arrancarle a esta realidad su funcionamiento, y su funcionamiento solo está basado en el conocimiento de leyes o tendencias generales, ¿no?, que es un tema que me parece que está olvidado, ¿no? O sea, mucho parece, ¿no?, que el sistema capitalista es caprichoso, ¿no? El sistema social, ¿no?, en términos generales. Es algo muy interesante. Aquí podríamos hacer una acotación muy importante sobre la recriminación que se le hace a las denominadas por la academia y por el cientificismo burgués como las ciencias sociales, ¿no? Que no sé qué quiera decir ciencias sociales, ¿no? O sea, como si la sociedad y la naturaleza nada tuvieran que ver. Pero siempre hay algo así como una crítica a las dichosas ciencias sociales, como que no son exactas, ¿no? Como que ahí vale todo menos la rigurosidad. O sea, yo soy una persona que no he estudiado nunca a la sociedad, ¿no? No tengo conocimientos previos sobre ello y puedo hablar sin ningún problema, ¿no? Porque pues, es mi punto de vista, ¿no? Y además es el otro elemento, ¿no? O sea, de ahí que tú le digas a alguna persona está mal. De ahí que tú le digas a una persona que no es correcto. De ahí que tú impongas el método en el cual tú te inspiras, ¿no? Cuidado, cuidado que tú lo hagas porque pasas a ser una especie de persona que es que no es empática con los demás, que es soberbia, ¿no? Porque en las ciencias sociales sí se permite, para muchos se permite, el punto de vista. O sea, puede haber diferencias, hasta nos podemos casi casi pelear, ¿no? Y llevarlo a una cuestión personal, pero siempre hay un respiro, ¿no? O sea, como decir, bueno, pero es mi punto de vista. Y eso me causa muchísima impresión porque nosotros seguimos creyendo que eso es falso, ¿no? Que la dinámica de la sociedad, ¿no? Y la dinámica de la economía capitalista tiene ciertas reglas, tiene ciertas leyes, tiene ciertas tendencias, y esas tendencias están marcadas por la propia configuración de su funcionamiento. Y entonces, entendiendo las tendencias, los mecanismos y el funcionamiento de la economía capitalista, nos podemos dar cuenta que no cabe, o sea, que no hay cabida para lo que nosotros conocemos como el punto de opinión. O sea, a lo mejor podemos tener una hipótesis de trabajo y se desarrolla mediante una metodología, pero la hipótesis tiene que ser tarde que temprano confirmada o tarde que temprano desechada. O sea, eso me parece que es importante porque luego eso pasa, ¿no? O sea, tú tienes una hipótesis de trabajo y te aferras tanto a la hipótesis de trabajo que después, cuando la hipótesis de trabajo, queda desechada por la propia historicidad, uno piensa que nada, nada es válido o nada sirve, ¿no? O a lo mejor uno piensa que hay algo oscuro en lo que pasó. Y lo que hay que entender es que no, es que el proceso de desarrollo de la propia ciencia, en todos los sentidos que la conocemos, parte del error, ¿no? Pero el error debe de ser, o sea, uno puede llegar al error únicamente si uno desarrolla las tesis de trabajo, porque hay otros, por ejemplo, que han de mencionar que esos son mucho más agresivos, ¿no? Los libertarios. Milei comentaba de alguna manera, ¿no? Esta idea de, bueno, si tú revisas un modelo económico y ves que el libre mercado no está funcionando, y tú crees que es una intervención externa la que está fallando, revisa tu modelo, que algo estás fallando. Si ya revisaste tu modelo y vuelve a salir lo demás, vuelve a revisar tu modelo, porque tú eres el que estás mal. Eso también es el problema, ¿no? O sea, la metodología, el estudio del capitalismo, o sea, no te conlleva a que tú tengas la verdad absoluta, por supuesto, pero sí que se construya la verdad en las propias condiciones en las cuales estamos desarrollándonos. Y que esa verdad no admite puntos de vista, ¿no? Ese es el otro elemento, ¿no? O sea, la famosísima, es que mi punto de vista, ¿no? Es que no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo, ¿no? de la metodología en la cual estamos construyéndonos. Yo ahí sí que, ahí sí tengo muy, pero muy presente que el desarrollo de la economía política o la crítica de la economía política es el punto de referencia, porque es allí donde nosotros construimos de alguna manera las tesis sobre la construcción de lo que conocemos como el sistema capitalista. Y por supuesto que será muy difícil para nosotros construir de alguna manera los elementos para poder seguir desarrollando este proceso. Entonces ahí tenemos un elemento muy, pero muy importante. Me parece que es fundamental entender que el proceso está en ese modo construido, ¿no? La cuestión de cómo nosotros creemos y tratamos de alguna manera de intervenir en el desarrollo de la economía capitalista, en el proceso de su conocimiento. Más allá de si estamos o no de acuerdo, más allá de si es o no es correcto una u otra proyección, nuestro punto de referencia en este sentido es que tenemos que construir esas leyes. Y si no construimos esas leyes, si no entendemos esas tendencias, entonces se vuelve complicado para nosotros desarrollar los elementos. Desde ahí, bueno, pues claro, ¿no? Nuestro punto de partida va a ser Marx, pues siempre va a ser Marx, pero creo yo que valdría la pena ubicar otros autores, ¿no? Hay unos textos de Engels, hay unos textos de Kautsky, y están los textos de Harvey, ¿no? De David Harvey. Vamos a utilizarlos, ¿no? Para también ir construyendo poco a poco ese proceso y desde ahí poder ver los elementos, ¿no? También, si no mal recuerdo, están los textos de Bolívar, el discurso crítico de Marx, y por supuesto están los textos de Jorge Veraza, ¿no? Pues vamos a recurrir a todo, a una gran parte de los textos, porque necesitamos construir de alguna manera las manifestaciones que necesitamos para desarrollar lo que se va a llamar la tendencia de la economía capitalista, ¿no? Que es nuestro elemento más importante. ¿Por qué es importante al final de cuentas todo esto? Bueno, pues lo importante de todo esto es que no importa, o sea, generalmente cuando nosotros estudiamos el sistema capitalista, y por eso va a ser muy importante estudiar diferentes textos también sobre esto que está pasando, ¿no? Revisaríamos a lo mejor unos elementos del Capital, ¿no? Y pasaríamos a algunas lecturas de Harvey, algunas lecturas del buen Kautsky, ¿no? O sea, intentaremos ir paso a paso para poder desarrollar, ¿no? De alguna manera todos esos elementos para no perdernos de la riqueza, ¿no? De todos estos procesos para irlos conviviendo de alguna manera. Otra vez, nuestro texto de punto de arranque pues es el Capital, es el que nos va a guiar, pero trataremos de anclarlos con otra literatura, ¿no? Que nos parece muy importante. Entonces, frente a ese proceso, ¿no? Frente a ese elemento, pues porque el sistema capitalista gobierna todo el planeta y las leyes que están en un lugar, como por ejemplo Inglaterra, que estudió Marx, también se reproducen en otros lugares como es México, como es Alemania, como es Estados Unidos. O sea, todo lo que vamos a ir revisando, pues va a ser sobre esos lineamientos, ¿no? Para poder ubicar de alguna manera los elementos que nos convocan, los diferentes textos que están allí, ¿no? Que nos convocan de alguna manera a reflexionar todo este elemento de la producción capitalista. Entonces, bueno, es un esfuerzo, tiene que ser un esfuerzo grande, brutal, agresivo para muchos. A lo mejor a veces nos vamos a salir de muchos temas, pero necesitamos construir de alguna manera esos elementos. Esta semana y el próximo, el otro lunes, pues no va a haber ningún problema porque tengo que desarrollar otro elemento derivado de los dos primeros epílogos de Marx en el Capital. Y bueno, ya yo creo que después vendrá ya el esfuerzo mayor, que es revisar no solamente el Capital, ¿no?, sino revisar otras lecturas que me parece que son muy importantes. Finalmente, me parece que sobre esto lo interesante es por qué agotarnos o por qué luchar por la construcción de una sociedad o de elementos de esta naturaleza, ¿no?, que son mucho más de buscar los orígenes, los elementos. Bueno, pues lo importante es porque todos estos conocimientos tienen que ir dirigidos a la construcción de lo que se va a llamar la dialéctica proletaria. ¿Y quién es el invitado de honor? Son los proletarios. Es decir, lo que buscamos con con estos ejercicios que vamos a desarrollar durante todo estas emisiones, ¿no?, que vamos a ir desarrollando poco a poco para construir la dialéctica proletaria, es determinar un desarrollo revolucionario de la clase obrera, ¿no? Porque son los proletarios, en última instancia, los que están destinados a darle fin a este sistema capitalista. Entonces, visto desde este mirador, ¿no?, entendemos de alguna manera que lo que vamos a encontrar y lo que vamos a desarrollar en estos elementos es el punto de referencia en donde nosotros estamos construidos o nos estamos construyendo para poder determinar y para poder desarrollar lo que se va a conocer como el desarrollo del sistema capitalista, pero para poder determinar las posibilidades del proletariado para darle fin a este sistema y para poder construir uno nuevo. Y será bajo las condiciones de la conciencia de clase revolucionaria, de la clase trabajadora, donde se puede construir. Entonces, esa conciencia de clase, pues nosotros la vamos a conocer como la dialéctica proletaria. ¿Sabes? Por eso nos interesa construir un programa, ¿no?, que tenga diferentes niveles en donde podamos aspirar a una dialéctica proletaria. Y entonces, pues, en algún momento de nuestra vida, pues poder nosotros construir ese camino. Frente a ese es el gran reto, por supuesto, va a ser un reto muy, muy interesante, ¿no? Nos vamos a ir caminando poco a poco. Vamos a intentar desarrollar elementos muy, muy interesantes y vamos a intentar construir a marchas forzadas, por supuesto, los elementos de una discusión hacia el porvenir, ¿no? Por lo demás, bueno, pues los temas están bastante interesantes, nos parece que vamos a dar un salto al vacío muy, muy, muy fuerte. Y creemos que es necesario ir construyendo todos los elementos rumbo al proyecto del sistema social, ¿no? O la construcción de un nuevo sistema para poder superar las contradicciones en el cual estamos en este momento. Por lo demás, bueno, pues agradecerles a todos ustedes su escucha y bueno, pues estaremos en esta semana compartiendo trabajos, muchos trabajos. Gracias, camaradas.